programa que trata de construir y repensar las relaciones internacionales de una manera crítica. Y el programa de hoy va a tratar sobre la coyuntura política y electoral que atraviesa Perú. Como sabemos, perdón, estoy con mi compañera María José González. Buenas noches, Vicky, y buenas noches a nuestros radioescuchas. Y saludamos a nuestros corresponsales en Foz de Iguazú, que hace dos programas vienen haciendo un aporte muy bueno. Y saludamos al quien está detrás de escena. Sí, al operador técnico. Al operador Pablo Díaz Mayorga. Y a Emma, que también nos escucha desde el sur. Bueno, saludos a todos ellos. Como decía, el programa de hoy va a tratar sobre la coyuntura política y electoral que atraviesa Perú, donde fueron las elecciones este domingo 10 de abril pasado, que dio como triunfo a Keiko Fujimori y siguiéndole Pedro Pablo Kuczynski. Y bueno, lo que vamos a analizar es un poco lo que ya venimos deconstruyendo, ¿no? Lo que sería el avance de los gobiernos conservadores y de derecha en la región y qué implicaría un triunfo de Keiko Fujimori, que como sabemos es hija del dictador peruano Alfredo Fujimori. Justamente como vos decís, Vicky, Perú tuvo tuvo elecciones el domingo. La que lideró la disputa electoral fue Keiko Fujimori, hija del expresidente Fujimori, quien gobernó de 1990 al 2000, una figura bastante controvertida, no solo de la política peruana, sino también de la política latinoamericana, que inspiró a muchas personas a hablar de populismo, por ejemplo a Guillermo Donnell. Por otra parte, tenemos digamos, sus otros contendientes fueron Pedro Pablo Kuczynski, que podríamos definirlo como de centro derecha, a ella como de derecha, y también la revelación de la política peruana, que fue Verónica Mendoza por el Frente Amplio, que fue realmente una revelación y fue algo, digamos, notorio en cuanto a cómo una fuerza de izquierda pudo, digamos, llegar a tener amplias chances de poder disputar el poder, aunque ahora, digamos, el balotaje se va a definir tanto entre el Partido Popular, que encabeza Keiko Fujimori, como el Partido de Peruanos por el Cambio, con el ex funcionario del Banco Mundial, Kuczynski. Claro, y bueno, en este contexto las preguntas que vamos a ir resolviendo y tratando de construir es, por ejemplo, ¿quién fue Fujimori? Alfredo Fujimori, que como decimos, bueno, ya lo vamos a desarrollar bien, pero su gobierno fue a partir de un autogolpe en el año 1992 y todo, y actualmente se encuentra preso con una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad y también un caso graves y comprobados de corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué implicaría para el país y para la región que Keiko Fujimori sea electa como presidente del país peruano? Y en este contexto entender también, por ollanta, quién es Ollanta Humala, que es el actual presidente de Perú. ¿Qué gobierno, qué políticas económicas y sociales desarrolló, cómo se encuentra su imagen y su popularidad hoy, como así también cómo deja el país peruano, cuáles son las principales demandas de los peruanos y de qué manera, qué propuestas levantan estas fuerzas políticas que, como nombramos, la mayoría votó a estas tres fuerzas políticas: Fuerza Popular, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Partido Peruano por el Cambio, y Verónica Mendoza por el Frente Amplio. Entonces vamos a ir analizando también las diferentes propuestas de estos tres partidos. ¿Qué implicaría, no, la victoria de, en realidad ahora estamos disputando unas elecciones entre dos candidatos liberales, Totalmente, totalmente. Porque no estamos hablando de ningún giro económico muy importante y de hecho que seguiría la misma línea que sigue Perú hace 3 décadas, ¿no? Porque se caracterizó por gobiernos liberales en el aspecto económico, ¿no? Y creo que todas estas preguntas nos van a llevar, y también digamos con los entrevistados por ahí, para, como decimos, arrojar un poco de luz sobre este país que por ahí, si no hubiese sido por las elecciones, hubiese estado bastante al margen de lo que es la agenda de los medios. Y creo que el hecho de que la hija del expresidente Fujimori esté hoy, digamos, sea hoy la persona que tiene más condiciones de gobernar Perú, creo que nos pareció un fenómeno bastante bastante, digamos, interesante para analizar y también para entender lo que le está pasando no solo a Perú, sino, como bien dijimos, a la región, por esto que venimos sosteniendo, de que hay un giro conservador en los países. En caso de Perú no habría un giro, pero sí, digamos, últimamente vemos el ascenso con mucha más fuerza de gobiernos del tipo de centro-derecha, derecha y de tipo conservador. Claro, porque como vos decís, pareciera que el pueblo peruano no tuviera una conciencia histórica, una memoria histórica de lo que implicó el gobierno de Fujimori en la década de los 90, ¿no? Y cómo terminó los crímenes que se cometieron en esa época y bueno, todo lo que eso conllevó. Esa es otra pregunta, ¿por qué el fujimorismo tiene aún tanto arraigo en el país, en Perú? ¿Cómo se explica? Es un fenómeno bastante complejo, ¿no? Alguien que muchas personas lo ven como un dictador y sin embargo muchas otras personas lo ven como alguien que digamos, logró de alguna forma diezmar a la guerrilla y aportar seguridad a un país que estaba bastante, digamos, si se quiere, inseguro por la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso y del Túpac Amaru, lo cual, digamos, en ese sentido mucha gente le atribuye mucho más mérito por eso, y está cegada por básicamente el hecho de que ha podido hacer eso. Sin embargo, los escándalos de corrupción, los crímenes de lesa humanidad y, bueno, las cuestiones incluso al interior de la propia familia Fujimori nos dan cuenta de que es una familia bastante, no sé cómo definirla, pero bastante enferma, enfermiza si se quiere, y bueno, y el poder y todo lo que ello implica, ¿no? Además que en cierta manera votar por Keiko Fujimori es votar por su padre, ¿no? Porque es confiar en creer que lo que hizo, las políticas que implementó en los 90 fueron efectivas, como vos decís, para combatir la desestabilización económica, por ejemplo, y lo que fue llamado la Guerra Sucia en Perú, como vos nombraste, estos grupos terroristas, ¿no? Que siguen aún realizando algunos atentados en el país, pero bueno, sus principales líderes están o muertos o presos. Y otra pregunta que surge, por ejemplo, es en este sentido, ¿no? Que decimos, si en cierta forma votar por Keiko Fujimori es votar por su padre, y otra pregunta es a qué se le atribuyen las manifestaciones de contra la candidatura en su momento de Keiko Fujimori, ¿no? Eso vamos a ir desarrollando también a lo largo del programa. Y también algo que no es un dato menor, que ambos candidatos a disputarse la presidencia en junio están involucrados en este escándalo internacional que son los Panama Papers, ¿no? Y vemos cómo durante plena campaña electoral, en el mes de febrero aproximadamente, se descalificaron algunos, se excluyeron algunos candidatos a la presidencia, pero no así sucede con Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, que eso también vamos a estar analizando a lo largo de este programa. Bueno, así que ahí hicimos un breve resumen y nos preguntamos un poco lo que vamos a desarrollar a lo largo del programa. Como saben, tienen para hacernos comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook, que es Aldea Global. Pueden comentar lo que deseen o compartir con nosotros. Y en este programa vamos a contar con dos entrevistados a través de nuestros corresponsales Macías Maico y Macarena Mercado Mott en la Universidad UNILA en Brasil. Estos entrevistados son referentes peruanos. Uno es un profesor y antropólogo, el profesor Ladislao Landan Vázquez, y también una actual estudiante de maestría de integración latinoamericana y licenciada en Relaciones Internacionales e Integración, también peruana, es Shirley Tatiana Peña Aymara. Estas entrevistas nos van a, como decimos, arrojar luz un poco sobre estas cuestiones y ayudar a profundizar el análisis del caso de las elecciones peruanas y su implicancia en la región. Entra en nuestra web www.radiovoces.com.ar. Entrevistas, columnas, informes y todo lo que a vos te interesa. www.radiovoces.com.ar. entra en nuestra web www.radiovoces.com.ar. Entrevistas, columnas, informes y todo lo que a vos te interesa. www.radiovoces.com.ar. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Buenas noches, seguimos, estamos en el segundo bloque de Aldea Global. Bueno, vamos a pasar a desarrollar un poco las preguntas que nos hicimos en la introducción, empezando por preguntarnos quién es Ollanta Humala, ¿no? El actual presidente de Perú. Hay que tener en cuenta que él es el fundador del Partido Nacionalista Peruano, ¿no? Que vence a Keiko Fujimori en segunda vuelta también en el año 2011, ¿no? Él es un ex militar retirado, como dijimos, fundador de este partido que es de centro izquierda, ¿no? Ajá, de centro izquierda, digamos, esa fue, digamos, su propuesta electoral. Fue su propuesta, digamos, de ubicarse en ese espectro, sin embargo, sus políticas terminaron de alguna forma siendo una contradicción con esto de ser centro izquierda, porque él ha mantenido y ha continuado las políticas neoliberales en Perú. Podemos decir que en el 2014, según el último censo que hubo en Perú, hay un 22,7% de pobreza en Perú. Sumado a sí mismo que hay muchas, digamos, diferencias y desigualdades del tipo no solo de clases sociales, sino también étnicas en Perú. Como bien vos decías, él fue fundador del Partido Nacionalista también. En el Partido Nacionalista también estaba una de las contendientes de la elección, que fue Verónica Mendoza, al Frente Amplio, quien después decide alejarse del partido por, digamos, el viraje que había tenido el presidente Ollanta Humala, digamos, con sus políticas que contradecían completamente con, digamos, la ideología que profesaba. Eso la lleva, digamos, a alejarse. Asimismo, digamos, los escándalos de corrupción y, digamos, de alguna forma de acomodos que había sufrido, digamos, que digamos, sufre, y hoy deslegitima la imagen del actual presidente, que hoy por hoy no goza de más del 14% de aprobación en el Perú. Y en ese contexto de, digamos, completa deslegitimación de la imagen de este presidente, bueno, Keiko Fujimori viene a ser como la, digamos, la respuesta, o quien hoy está bregando desde su discurso de, digamos, cambiar el rumbo de la política. Incluso leí unas declaraciones recientes que tuvo, digamos, como un entredicho con el propio presidente Ollanta Humala. Le dijo que vaya a trabajar, que no hable de Keiko, sino que se dedique a trabajar, porque le quedan pocos meses en el gobierno, lo mismo que al escritor Vargas Llosa, quien fuera uno también el contrincante principal en las elecciones con su padre en 1990, le dijo que vaya a escribir otra novela. Porque, bueno, Mario Vargas Llosa había dicho que lo peor que le podía pasar a Perú es que volviera a ganar el fujimorismo, e instaba a los peruanos a votar por Kuczynski. Claro, y volviendo a Ollanta Humala, lo interesante es que él surge como una figura pública, bueno, política importante, porque se para y se manifiesta en contra de en el año 2000, creo que fue esta manifestación que fue muy grande, en contra de Fujimori, ¿no? Entonces surge como una posibilidad de antagónica de este gobierno, ¿no? Y, como dijimos, gana finalmente en una doble vuelta y un balotaje, como está pasando ahora, gana Ollanta Humala. Como vos hablabas del desplome de la popularidad y de la imagen, que cae a un 14%, como dijiste, tiene que ver con que no cumplió sus promesas para los más pobres. Él caracterizaba su partido político y su gobierno como de centro izquierda, pero bueno, en la práctica no fue así. Fue y es un gobierno conservador y mantuvo y mantiene estrechas relaciones con las empresas multinacionales, extractivistas de recursos naturales, como así también, bueno, con Estados Unidos y el resto de claro, países. Ha mantenido el Tratado del Transpacífico, que por ahí es uno de los más controvertidos. De los puntos, digamos, no sé, digamos de uno de los tratados más, bueno, sabemos con lo que implica el Tratado del Transpacífico, pero sí, digamos, es algo que es crucial para Perú y que los condiciona en muchos aspectos en cuanto a su economía, en cuanto a su educación, en cuanto a su salud. Y por eso candidatos como, por ejemplo, Verónica Mendoza se proponían, digamos, anular ese tratado. Volviendo a Ollanta Humala, como bien dijimos, él ha sido un continuador, más bien una continuidad y no un cambio de las políticas neoliberales. Y en ese marco nosotros nos preguntábamos en el inicio, digamos, el hecho de que, por ejemplo, ya sea Keiko o Kuczynski. Asumieran, digamos, cuál sería el cambio profundo que se vería en la sociedad peruana, o si bien sería una continuidad con cambio de partido simplemente. Claro. Y también hay que tener en cuenta que casos estuvo implicado en casos importantes de corrupción, inclusive su esposa, su propia esposa de Ollanta, y sí. También provocó una desaceleración económica. A lo que muchos tomaron como propuesta, muchas fuerzas políticas tomaron como propuesta en las elecciones esto de diversificar la economía peruana, ¿no? Porque estos gobiernos están basados exclusivamente en los recursos naturales y no en la soberanía de los recursos naturales, sino en las empresas multinacionales extractivistas, ¿no? También, por ejemplo, otras cosas que socavaron el gobierno de Ollanta Humala fue trayendo a colación esto que decía, el conflicto minero Conga, también los escándalos de narcoterrorismo y de la mano a esto está el incremento de la inseguridad en el país, que es una de las principales demandas de los peruanos, y también hubo delitos de sobornos y pagos de la empresa de ingeniería y construcción Odebrecht, que es la que justamente de Brasil, ¿no? Que está implicada en todo el caso de corrupción de Petrobras, ¿no? Que lo dijimos en el programa en el cual hablábamos de la crisis política y económica de Brasil. Y se estima que este caso particular del presidente implica un delito de soborno y pagos de esta empresa por $3 millones para el funcionario Ollanta Humala. Pero hablando de un poco de cómo queda el país, también hay que decir que, por ejemplo, él finaliza su gobierno con un crecimiento económico de un 2,8%. Los programas sociales que se hicieron en el país fueron calificados de costosos e ineficientes. Igualmente hubo una cantidad de 1.300.000 personas aproximadamente que salieron de la pobreza, que la pobreza es una cuestión estructural y muy grave en Perú, como sabemos. Y también hubo un programa, no sé si podrá decirse eficaz, pero bueno, lo mencionamos, de 60.000 peruanos aproximadamente que pudieron educarse en instituciones del país y en el extranjero también. Así que eso es un poco el contexto en el cual Ollanta Humala deja la presidencia, ¿no? Yo puedo estar más así. Bueno, y siguiendo un poco con el análisis, ahora avanzamos sobre los candidatos a presidente, ¿no? Que fue que resultó en las últimas elecciones, lideró Keiko Fujimori con un 39,73% de votos. Y PPK, o sea, Pedro Pablo Kuczynski, con un 21,04%, y Verónica Mendoza del Frente Amplio un 18,79%, que en su momento se pensaba que por esta brecha tenían un empate técnico según gotas de urna, así que había una posibilidad de que, una amplia posibilidad de que Verónica Mendoza asumiera, bueno, o pudiera competir en la presidencia con la candidatura a presidencia con Keiko Fujimori, ¿no? Que de hecho sería la primera mujer presidenta en Perú, ¿no? Sí. Digamos, el hecho de que Verónica Mendoza por el Frente Amplio tuviera tantas chances, digamos, de disputar el poder en el balotaje, porque digamos ya como que se sabía un poco de la posibilidad del balotaje, porque en Perú para alcanzar la presidencia se necesita más del 50% de los votos, cosa que Keiko Fujimori no consiguió. Sin embargo, esta chica que, bueno, esta joven, bueno, tiene 35 años, digamos, fue una total revelación digamos, en la política peruana, con decir que de enero de este año pasó del 1% a los números que llegó ahora. Entonces fue, digamos, un fenómeno bastante interesante lo que pasó, sobre todo contrastando, digamos, mucho no solo desde lo ideológico, sino también en las propuestas que el Frente Amplio tenía para Perú. Bueno, describiendo un poco el perfil de la candidata, ella es es psicóloga y antropóloga, tiene nacionalidad francesa también, y como habíamos dicho hace un rato, que ella fundó, o fue una de las cofundadoras, si se quiere, del Partido Nacionalista junto con el actual presidente peruano, pero por razones de, digamos, de divergencias. Incluso fue muy amiga de la mujer del presidente, se alejó y creó, bueno, y hoy, digamos, se convirtió en la acérrima enemiga de tanto de Humala como de su esposa Nadine Heredia, si no me equivoco. Y entre sus propuestas estaba, digamos, por ejemplo, mejorar las condiciones de vida, sobre todo de las clases populares peruanas, elevar, digamos, el sueldo. Sí. Una lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado, una mayor participación ciudadana en lo que respecta a lo que hablábamos de las actividades de extractivas, y también algo muy que es una verdadera revelación, como vos decís, es que ella propone una nueva constitución que reemplace la del año 1993, que fue la que impuso Alberto Fujimori, ¿no? Que, digamos, fue, bueno, actualmente encarcelado por crímenes de lesa humanidad y que cometió tantas atrocidades y corrupción en el gobierno de Perú, ¿no? Y por otro lado tenemos a PPK, Pedro... Y otra de sus propuestas fue también anular el Tratado del Transpacífico que hoy, digamos, hoy mantiene Perú con Estados Unidos. Y en ese sentido, digamos, era como digamos, un fenómeno que muchos lo asimilaron con el fenómeno Podemos en España. Todo la veían a ella justamente como la versión andina de Podemos. Incluso, digamos, el Pablo Iglesias, el líder de este espacio en España, le, digamos, como que avaló y legitimó su candidatura. Y en ese sentido creemos que va. Fue una iniciativa muy muy muy buena para imitar, porque fue un Frente Amplio que aglutinó diversas expresiones de la izquierda y que en ese sentido pudo ser un, digamos, alternativa de poder, y la verdad que hubiera sido muy muy interesante ver, digamos, verla como contendiente de Fujimori. Claro, y otra cosa que también es importante, que una de sus propuestas es el aborto legal, lo que para violación. En caso de violación. Sí. Pero también cabe destacar que Keiko también lo propone en el caso de aborto terapéutico. A fin de cuentas es aborto, pero bueno, esa es una propuesta que también tiene Keiko, ¿no? Además de, por ejemplo, reestructurar la institucionalidad en el país, condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. Ella prioriza en Perú los sectores, lo que nosotros normalmente llamamos como o definimos como clases sociales, ellos se refieren a sectores, y tienen sector A, sector B, C y D, en los cuales el sector C y D son los sectores más de mayor pobreza en el país, y el A y el B los más beneficiados, y que coincidentemente es una menor cantidad, ¿no? Lo alarmante de esto es que la población a la que se en la que tiene mayor aceptación Keiko Fujimori es el sector C y D, que son los sectores más pobres del país. Y eso es una contradicción, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que si hablamos de una memoria histórica del país, tiene mucho que ver la educación en esto, ¿no? Y el desconocimiento y la falta de información y de acceso a la información pública y a la historia que tienen las clases sociales más bajas, ¿no? Que serían en el sector C y D, que en este caso están atribuyendo la victoria parcial aún de Keiko Fujimori. Y también, bueno, por último, Pedro Pablo Kuczynski, que tiene 77 años. Muchos piensan que no haría un buen gobierno por su edad. Sí. Y también ven con recelo el tema de que él es preferido en lo que son los bancos y los mercados financieros, entonces lo ven con desconfianza. Fue ex funcionario justamente del Banco Mundial. Y digamos, lo podríamos situar, como habíamos dicho anteriormente, como una variante de centro derecha. Y como habíamos dicho en un principio, también es importante tener en cuenta que estos dos posibles, digamos, estos dos aspirantes a la presidencia de Perú están involucrados en el escándalo internacional de los Panama Papers. Sí, es verdad. Y también, algo que no es un dato menor, también Pedro Pablo Kuczynski tiene una doble nacionalidad, ¿no? De hecho, le dicen el gringo porque también es norteamericano, es estadounidense, perdón. Ah. Y sí. Y hay algo, un caso que llama la atención, ¿no? Por ejemplo, que es el de Gregorio Santos, que fue candidato, bueno, no alcanzó un porcentaje muy importante, pero es un candidato que está preso hace 2 años por malos manejos de fondos públicos. Es un candidato de una izquierda radical de Perú. Así que lo tomo como un dato interesante, que bueno, no ganó en su, creo, en su región, en Cajamarca, pero bueno, con todo lo que conlleva no hacer una campaña política, las limitaciones que tienen hacerlos tras las rejas, ¿no? Y también, digamos, muchos lo consideran el candidato más preparado porque estudió en las universidades de Oxford, Princeton, en Estados Unidos, y bueno, como dijimos, trabajó en el Banco Mundial, siendo también funcionario durante la presidencia de Fernando Belaunde. Así que, digamos, muchos lo consideran como el candidato más preparado por su trayectoria y su preparación académica. Sí, también Keiko también se formó en la universidad, considerada la universidad más cara de Estados Unidos, que es la Universidad de Boston, donde estudió administración de empresas, y esto fue muy cuestionado para el pueblo peruano porque fue justamente en la época donde gobernaba su padre, ¿no? Durante la dictadura peruana. Entonces decía, ¿de dónde salen estos fondos? Y bueno, evidentemente salen de fondos públicos estatales del gobierno peruano. Y volviendo a lo que vos mencionabas, el caso de corrupción que salpica también a Keiko Fujimori y a Pedro Pablo Kuczynski, no es un dato menor, porque también se hubo un dato que es importante analizar, porque hay dos candidatos que fueron excluidos de la candidatura o fueron proscriptos y no pudieron presentarse en las elecciones, que son Julio Guzmán, de Todos por el Perú, y también César Acuña, de Alianza por el Progreso. Y esto tiene que ver porque en plena campaña electoral se hizo un cambio, una reforma en lo que es la ley de organizaciones políticas, entre las cuales se impedía se impedían las dádivas y se condenaba con la exclusión y la proscripción para candidatearse, ¿no?, a la presidencia. Entonces, Julio Guzmán, que era de Todos por el Perú, fue excluido del proceso electoral. En su caso fue por irregularidades en la inscripción, pero él iba segundo en las encuestas luego de Keiko Fujimori, ¿no? Y el caso de César Acuña fue descalificado por entregar dinero a dos ciudadanos como parte de campaña. Ahora bien, Keiko Fujimori tuvo acusaciones porque ella entregó dinero en plena campaña electoral, se hicieron varias denuncias, pero sin embargo no se consideraron dignas o comprobables. Entonces vemos cómo la ley alcanza a unos sí y a otros no, ¿no? Y con este dato que mencionábamos, la implicancia de uno de los financistas de Keiko Fujimori. Dos financistas de Keiko. Bueno, yo tengo el dato específico de... Sí. No me sale. Dos financistas de Keiko Fujimori. Pero el más, uno de los más importantes que aparece en Panama Papers es Jorge Yoshiyama Sasaki, que es apoderado legal de una empresa en las Islas Vírgenes Británicas y que financió la campaña anterior de Fujimori Keiko en el 2011 y la actual. Así que él está implicado, entonces vemos, ¿no?, la irracionalidad o la falta de objetividad a la hora de aplicar la ley, porque alcanza a algunos candidatos y a otros no, ¿no? La verdad que sí. Y bueno, también otro dato que me parecía importante que sobre Verónica Mendoza fue que ella se alejó del Partido Nacionalista de Ollantumala porque él mandó a reprimir... Mandó a reprimir justamente para defender intereses empresariales para defender intereses empresariales en Tintaya del Cusco, que una represión que dejó 2 muertos y 50 heridos, lo cual eso, digamos, la lleva a Verónica Mendoza a alejarse del partido por ver que el presidente Ollantumala había cambiado radicalmente su discurso y había dejado de defender al pueblo para respaldar los intereses empresariales. Bueno, y es muy, sí, la verdad que es muy controvertida esta contienda electoral. También hay que tener en cuenta, como hablábamos de Alberto Fujimori, hubo intenciones muy acérrimas de Keiko para liberar a su padre, y siempre se le preguntó si ella liberaría o indultaría a su padre en el caso de asumir el gobierno. Ella hasta el día de hoy dice que por vías legales y constitucionales lo va a hacer, porque existe un habeas corpus muy fuerte, así que ese es el peligro, ¿no? Que no solo se libere al propio Alberto Fujimori, sino a todos los fujimoristas y lo que podría implicar eso en el país y en la región. Y además que el equipo de Keiko Fujimori que gobernaría es en gran medida miembros que fueron parte del gobierno de su padre. Entonces por eso decimos, votar por Keiko Fujimori en cierta medida es votar por su padre. Bueno, y ahora vamos a una pausa y a la vuelta vamos a estar escuchando a nuestros entrevistados, el profesor y antropólogo y la licenciada en Relaciones Internacionales e Integración.

me quemo por dentro. Quemo por dentro. Quemo por dentro. So nice. It's Bomba Estéreo live on KEXP playing the Tractor tonight here in Seattle. In a couple of weeks, I see you have a show in New York, and then what's coming up for you? No hay voces radio 87.7 en el aire. Hay voces. Pasaron 10 minutos de las 22 horas y seguimos con Aldea Global. En este bloque vamos a presentar lo que son las entrevistas del programa del día de hoy. En la primera entrevista, que es al profesor y antropólogo peruano Ladislao Landan Vázquez, él nos va a explicar un poco en esta entrevista que hizo nuestro corresponsal en Brasil, Macías Maico. Nos va a desarrollar un poco lo que fue, cómo Ollanta llega al poder, qué significó Fujimori y el legado del fujimorismo, cuál es la situación un poco actual del Perú, qué se entiende, ¿no?, por esto que hablábamos de memoria, conciencia histórica, y cuáles serían algunas de las lecciones que él puede dar para no tan solo los peruanos, sino para los latinoamericanos, y la importancia de lo que es la integración latinoamericana y la unión de nuestros pueblos. Empezamos la entrevista latinoamericana de la semana para explicar el contexto de Perú. Acá tenemos al compañero Ladislao Landan Vázquez, es un profesor originario de la Universidad Nacional de San Marcos de Perú. Es profesor visitante en la UNILA, en la carrera de Letras, Arte y Mediación Cultural. Bueno, Ladislao, bienvenido a Radio Voces, bienvenido a Aldea Global. Es un gusto tenerte en la perspectiva de intentar entender qué está pasando en Perú. Muchas gracias. A mí es un gran placer comentar y dialogar con medios de comunicación de países hermanos. Bueno, el gusto es nuestro. Empecemos con las preguntas. Queríamos discutir y queríamos entender cuál es la situación, en qué situación actual política está actualmente atravesada Perú. Bueno, el Perú desde la década del 90 del siglo pasado ha transcurrido por un proceso que diríamos, por un proceso radical neoliberal. Es decir, sí. El presidente que hoy está preso, Alberto Fujimori, dejó una institucionalidad bastante precaria por un lado. Sin embargo, las políticas económicas que planteó han estado alineadas con lo que en el lenguaje de las ciencias políticas se denomina el modelo neoliberal. Sí, y actualmente estamos atravesando un proceso electoral donde nos queríamos nosotros preguntarnos y queremos saber de primera mano de vos, ¿qué es Ollanta Humala para el pueblo peruano? Ollanta Humala es un outsider. Nosotros observamos proceso de surgimiento como líder político en el Perú, puesto que surge de un proceso bastante singular y que creo que no es tan extraño tampoco, debido a que él surgió en el medio político aun cuando era un militar en actividad, se rebeló en el sur peruano contra contra el gobierno de Fujimori, precisamente, ¿no? Sí. Luego fue de alguna manera exiliado, pero sin dejar de pertenecer a las Fuerzas Armadas, y luego se retiró y, por supuesto, inició una actividad política, ¿no? Es decir, se dio a conocer a través de una intentona de rebelión, ¿no? No de un golpe de Estado, porque el grupo era muy reducido y se insubordinaron de alguna manera. Entonces ahí surge. Y a lo largo de su proceso de construir un discurso político, en realidad construye este discurso desde una perspectiva desde las izquierdas. Sí. Sin embargo, en el 2011, cuando intenta por segunda vez al gobierno, es decir, a participar en las elecciones de ese año, hizo un pacto, moderó su discurso de izquierda y prácticamente le dio espacio a, digamos, a una alianza con la derecha, que al final es capturado prácticamente al finalizar su medio año por la derecha. Es totalmente capturado, y lo que continúa a lo largo de todos estos 4 y 5 años es realizar una política de derecha, una continuación del proceso que fue instalado por Fujimori. Para decir de una manera muy concreta, lo que ha estado ocurriendo en la política peruana, y más exactamente en el plano económico, es que el Perú está actuando a través de lo que los críticos han señalado con el piloto automático, es decir, del neoliberalismo. Así es. Es decir, no hay el mínimo cambio, es decir, no hay ningún proceso que pueda contradecir, ¿no?, este proceso político, ¿no? El aparente éxito de la política peruana que habría iniciado con Fujimori es debido a esta, digamos, a este piloto automático, ¿no? Entonces, esa es la situación en la que se halla en nuestro país. ¿Y en ese contexto podemos ubicar las movilizaciones contra el fujimorismo? ¿Cuáles son esas movilizaciones? ¿Qué están pidiendo esas movilizaciones? Porque estamos viendo que está muy interrumpido lo público en Perú por las organizaciones sociales populares que están dando una fuerte crítica. ¿Cuál es esa crítica? ¿A quién puede representar una cierta vía de resistencia hacia el fujimorismo? Había mencionado hace un momento la fragilidad también en la que se encontraba el Perú en términos de estructuración política. Y si bien es cierto el éxito de las políticas de Fujimori en el plano económico, es decir, en este modelo neoliberal, creo que no podemos dejar de pensar en el plano político, y en el plano político es donde es, como les digo, muy frágil. Y esta fragilidad consiste en que para tener una continuidad requiere una represión muy fuerte. Es decir, Fujimori mismo instituyó una política represiva muy dura, y a causa de esa dureza justamente ahora está pagando los errores mayores. Es decir, la represión que cometió durante la década del 90 es, digamos, el causal fundamental por el cual está ahora preso, ¿no? Ese es por lo menos el los primeros, aunque él no sea, es decir, el juzgamiento de Fujimori tiene dos partes. El primero, sí, es por lesa humanidad, es decir, un proceso muy semejante a lo que ocurrió en Argentina y Chile. Sin embargo, hay otro aspecto que no se considera, porque justamente él reconoció absolutamente todo ese proceso, y me refiero a la parte de la corrupción. Sí. Él debería ser juzgado por corrupción, pero él aceptó, es decir, sí, sí. Entonces no se amplió nada, fue aceptado esa cuestión, no se dejaron así esa cuestión Entonces allí hay un aspecto. Entonces es justamente este aspecto represivo y el aspecto de la corrupción, los dos elementos por los cuales estos movimientos, sobre todo juveniles, están tratando de organizar un discurso antidictatorial principalmente, ¿no? Esa es la condición. Diríamos que en la historia del Perú, en los últimos 20, 25 años, han habido dos generaciones que han luchado contra los sistemas dictatoriales, ¿no? Es decir, una lucha que en primer lugar fue la derrota misma de Fujimori en el año 2000, y luego hoy una batalla durísima que viene ocurriendo desde el año 2006, cuando por primera vez se presenta el fujimorismo, también un intento, en este intento de retomar el poder como plataforma electoral y buscando los escaños de la presidencia. Hablando de eso, ¿cómo impacta esta tentativa en la segunda vuelta de ascenso que tiene, en la segunda vuelta electoral que tiene Keiko Fujimori en Perú? Y ¿cómo impacta también esa noticia hoy que está dando vuelta por todos lados en América Latina? ¿Qué implica para el empresariado peruano, para las transnacionales? ¿Qué está implicando para las organizaciones políticas? ¿Cuáles son los rumbos y los caminos que está marcando? Si uno ve América Latina y en particular América del Sur, parece estar ocurriendo un proceso que algunos han descrito como el retorno de la derecha, ciertamente, es decir, el triunfo de Macri, las amenazas que están ocurriendo en Venezuela, ¿no? Y también posiblemente un gobierno diferente que podría aparecer en Bolivia luego que Evo Morales no participe, ¿no? Igual ocurre en Ecuador, parece que Rafael Correa no va a participar más. Si bien es cierto, estos giros que están ocurriendo en América Latina, lo que llama la atención en el Perú es justamente este proceso de respuesta anti-Fujimori de parte de los jóvenes, está reflejando más bien el surgimiento de una nueva izquierda, que, hay que decirlo con claridad, precisamente es una nueva izquierda que posiblemente no tiene las mismas características de las otras izquierdas de los otros países. Para tomar, es muy diferente a la izquierda venezolana, ¿no? Es muy diferente a esta izquierda que de Ecuador y por supuesto la de Bolivia, ¿no? Entonces en este proceso estos nuevos movimientos que están prácticamente asociados con un discurso no solamente de la izquierda clásica, sino ya supone cambios muy interesantes, como por ejemplo es una izquierda que tiene una conciencia ecologista muy muy marcada. Muy marcada, ¿no? Entonces allí creo que hay que observar esta fuerte presencia, es decir, si es que Fujimori gana, es decir, la hija del dictador gana, va a tener una oposición muy fuerte, muy beligerante, ¿no? Lo cual estaría indicando esta fragilidad, es decir, no es que las políticas económicas en el Perú fueron en realidad una situación muy coherente, porque los conflictos sociales es realmente muy alto lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que también hay el otro lado, que es el silenciamiento. Si usted tuviera que citar unos breves ejemplos históricos de que esto se ha estado dando en el Perú con anterioridad, y que porque yo hemos leído que hay muchos carteles que dicen: a Perú le hace falta una conciencia histórica, le hace falta una lectura histórica sobre el fujimorismo. ¿Cuál cree usted que cree que está representando este proceso histórico? Hay que considerar un aspecto importante, la posibilidad de entender cómo se mueven también los medios de comunicación. Los medios de comunicación desde el periodo de Fujimori en realidad fue realmente, hay que decirlo con todas las letras, fue bastante nefasto, ¿no? Entonces nunca ha logrado posiblemente recuperarse de procesos anteriores. No es que antes había una prensa buena. Sin embargo, o sea, la prensa ha ido cada vez peor y es un desastre, ¿no? Es decir, hoy estamos frente a un proceso que muy pocos en el Perú se autocuestionan, es el monopolio absoluto de la prensa por parte de los sectores de poder, ¿no? Entonces eso es un factor también para observar, es decir, esta falta de conciencia está articulada, ¿no?, a esas manipulaciones desde la prensa. Por ejemplo, solo para mencionar, en los años 80 había una especie de democracia en el nivel de los medios de comunicación. Había una libertad, no solamente de prensa, formalmente, ¿no? Porque esa es una de las grandes discusiones también que hay en América Latina. Estas libertades a nivel de los medios de comunicación. Sin embargo, por ejemplo, habían revistas culturales, suplementos culturales muy interesantes que nosotros cuando éramos estudiantes, por ejemplo en los años 80, podíamos acceder. Hoy día es muy difícil hallar, sí, hasta en los extremos, así, las revistas más marginales, no existen, no existe realmente ningún interés en el plano del debate político, menos en el debate cultural. Y entonces, eso es lo que expresa, es decir, ese es un factor para esa falta de memoria. Para esa falta de memoria. Y en este contexto que estamos atravesando una coyuntura en el mismo Brasil, este domingo se va a votar el impeachment a Dilma, también sabemos que hay una fuerte de derecha que quiere fortalecer el bloque de la Alianza del Pacífico. El Banco Mundial está entrando con todo, el imperialismo está siendo casi un régimen de los gobiernos de derecha de América Latina. ¿Cómo estás viendo el Perú en relación a todo ese a toda esa coyuntura que estamos atravesando? Yo creo que la derecha tiene razón en desesperarse. Sí. Porque no es decir, los vientos no están soplando a su favor. El problema es cómo se camufla ese proceso, ¿no? Es decir, hoy posiblemente no sea la izquierda, no sean las exigencias de los movimientos populares las que se expresen en el próximo gobierno. Sin embargo, es decir, también son conscientes de que están sustentando un sistema muy frágil, ¿no? Yo insisto en esta idea de fragilidad, porque el nivel de conflictos sociales existentes en el Perú es muy fuerte. Y eso parece suceder en casi todos los países de América Latina. Hace 4 o 5 años estuve en Colombia, y por supuesto la noticia que sale de Colombia no es lo mismo que uno, por ejemplo, observa. El conflicto ambiental, por ejemplo, en Colombia es tan fuerte como lo que ocurre en el Perú. Entonces, esos factores hacen de esta fragilidad un elemento fundamental. Entonces, yo creo que estas derechas saben muy bien que sí dan oportunidad a, digamos, nuevos procesos. Va a ocurrir, en realidad, políticas muy diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que, en realidad, la reacción que está teniendo es desesperada. Sí. Y esta izquierda viene a plantear una crítica al extractivismo y a esa conflictividad que genera el extractivismo megaminero en el Perú. ¿Qué izquierda cuáles son los componentes de esa izquierda ecológica que está siendo como una alternativa en el Perú? Porque sabes que en La Rioja se han dado muchas movilizaciones fuertes para tratar de sacar de los territorios megas mineras extractivistas. Y por ahí estas interconexiones que podemos hacer con alguna sintonía de esos componentes políticos que tienen esas izquierdas nos puede servir también para enriquecer el debate. Sí. Como ya para ir finalizando. Para decir muy rápidamente, el movimiento, el Frente Amplio, que es el tercer partido político que quedó en esta justa electoral, está compuesto justamente por un lado, una izquierda que estaba planteando un discurso nacionalista en un primer momento, es decir, la candidata, pero también está apoyado, es decir, tiene el otro componente mayor, es más, compitieron en las elecciones internas, ¿no?, con una figura muy importante en términos de liderazgo ecologista, ¿no?, con el ex padre, el sacerdote Marco Arana, ¿no?, que él es reconocido internacionalmente como un activista en la defensa del medio ambiente. Entonces uno puede ver, ¿no?, que este discurso de la protección del medio ambiente es un factor también muy importante desde los sectores más politizados del país. Y bueno, como sabemos, los discursos tienen que ser construidos, y este discurso, que es el que hoy está sosteniendo a este tercer movimiento, es muy, muy importante. Bueno, para finalizar, ¿cuál sería tu comentario o el mensaje que nos podrías dejar a los pueblos latinoamericanos como una lectura histórica sobre esto? ¿En qué podemos hacer hincapié? ¿Qué nos puede estar importando? ¿Qué necesitamos hacer específicamente los jóvenes en ese contexto? Yo creo, más bien, nosotros los peruanos estamos aprendiendo lecciones duras, ¿no?, pero también es importante realizar evaluaciones, ¿no?, y lo que hasta hoy no estamos aún asimilando es la situación de represión ocurrida en el país durante los años 90 o incluso desde los años 80. ¿No? Eso es muy marcante en la historia peruana, ¿no? Entonces, no se ha logrado evaluar todavía. Vivimos un contexto muy represivo, muy combinante de parte del sistema y obviamente de un discurso ideológico de derecha muy, muy, muy represivo. Entonces ese es un factor, y en este sentido incluso yo diría, tenemos mucho que aprender los peruanos de los procesos de reivindicación, ¿no?, contra las dictaduras en el Cono Sur, por ejemplo. Nosotros somos un país que no llega al nivel de luchas que ha ocurrido en Argentina y en Chile. Ese es nuestro gran vacío, nuestras dificultades, ¿no? O sea, es imposible discutir, por ejemplo, situaciones de la violencia en el país, porque este sistema represivo sigue imponiéndose, es impune en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, compañero Ladislao, por tenerlo acá. Saludo a los compañeros de Aldea Global y a la militancia de Radio Voces. Bueno, y ahí pasaba la primera entrevista al profesor y antropólogo Ladislao Landes Vázquez. un análisis brillante, ¿no?, de la situación que atraviesa Perú y un poco también un raconto histórico de los gobiernos que anteceden al de Ollanta Humala y, bueno, en toda esta coyuntura. Mandamos en primer lugar saludos a Emma, que nos está escuchando desde el sur con su tío Luis. También tenemos gente que nos escucha desde Perú. Yo mando un saludo especial a los hermanos Uribe, que son amigos de la región de Ica, Zuleika y Jorge. Y bueno, y también a toda la gente que nos escucha desde UNILA, la Universidad de Federación e Integración Latinoamericana, a nuestros corresponsales Macías, Maiko y Maki. Y bueno, y a todos los que nos están escuchando, también a las compañeras del Nuevo Más y a Karim, que nos escucha siempre. Y bueno, analizando un poco esta entrevista, vemos lo que fue tocando, ¿no? El profesor habló de lo que caracterizó a la década y al gobierno de Fujimori, como lo fue la institucionalización precaria que implantó, que es curioso que Keiko lo tome también como una de sus propuestas, ¿no? Reforzar la institucionalidad, teniendo en cuenta que su propio padre fue el que la precarizó, ¿no?, en su momento. También él nos habló de este concepto generalizado y con el cual coincidimos, que es el retorno de la derecha, pero también habló de que la derecha se encuentra de cierta manera preocupada ante el ascenso de una nueva izquierda que es distinta a su vez de aquella que está en Ecuador, en Venezuela y hasta en Bolivia. Según el profesor, existe una conciencia ecologista muy importante y esta nueva izquierda plantea una posición muy, muy férrea a lo que podría ser el gobierno liberal, tanto de Keiko como de Pedro Kuczynski. Y a su vez vemos algo que se repite en los distintos países de la región, que es el monopolio mediático que hace de estos gobiernos de derecha o conservadores puramente represivos y que conllevan a la falta de conciencia histórica y contribuyen a este hecho de que se voten este tipo de gobiernos, ¿no? La ignorancia, la falta de educación y la falta de conciencia histórica que favorece el uso y el monopolio de los medios de comunicación, ¿no? Por otra parte, también coincido con vos, Vicky, en que fue, la verdad, el análisis del profesor Ladislao, brillante, la verdad, magistral. Tocando algunos puntos que por ahí me parecieron fundamentales, la cuestión de que atraviesa toda Latinoamérica, que es la cuestión extractivista, acompañada del modelo represivo, ¿no? Creo que eso es algo fundamental y es un flagelo que azota a nuestros pueblos, y creo que muchos de los gobiernos, tanto de centro izquierda como de centro derecha, muchos de ellos en ese sentido no han tenido políticas divergentes más allá de las cuestiones ideológicas, pero sí se han sostenido tanto el modelo extractivista como un modelo represivo que lo acompaña. Y particularmente, como lo dijo Maiko, nosotros somos un país que, bueno, somos una provincia, mejor dicho, que se ha movilizado justamente por eso, defendiendo nuestros derechos en contra del modelo megaminero y represivo. Por otra parte, quería agregar, digamos, no estaba al tanto de, digamos, del grado de movilización que él resalta en comparación con Perú, que según él, digamos, es una población bastante desmovilizada, pero yo creo que el hecho de que, por más que hoy sean, y comparto con él, por más que hoy sean dos partidos de derecha los que estén disputando la presidencia, creo que hay amplias posibilidades de que la izquierda siga, digamos, fortaleciéndose en el Perú, y eso abra mayores posibilidades para esa experiencia, que me parece bastante novedosa, en el futuro. Sí, y lo que es alarmante, que también, como él mencionó, sobre las cuestiones de las empresas extractivistas y el auge que tienen las empresas multinacionales en Perú, que es muy grande, ¿no? Porque si uno va a Perú, vemos cómo el país está casi completamente regido, digamos, por las empresas privadas y no así en lo estatal, ¿no? Esa es una de las decadencias, la falta de inversión estatal que hay en el país. Y una de las propuestas que tiene Pedro Pablo Kuczynski es justamente tratar de diversificar la economía, pero a partir de atraer las inversiones de empresas privadas, ¿no? Y en este sentido, él propone profundizar estos proyectos mineros, por ejemplo, que hasta ahora no se habían aplicado por justamente las movilizaciones sociales de la nueva izquierda que desarrolló, ¿no?, el profesor. Y bueno, es una coincidencia con lo que nosotros vivimos, como vos decías, en la lucha contra la mega minería, que se logró a través de las manifestaciones y las luchas sociales parar con estos proyectos que vienen a robar nuestros recursos naturales, a atentar contra los derechos propios de los humanos, ¿no?, como es, por ejemplo, el agua. Y bueno, esto es una propuesta que tiene este presidente, Pedro Pablo Kuczynski. Así que bueno, para ahora vamos a ir a un corte y en el próximo bloque vamos a estar con la entrevista a la licenciada en Relaciones Internacionales e Integración, Shirley Tatiana Peña Aymara. Sale el sol, miren cómo brilla. Sale el sol, es esa piedra amarilla. Sale el sol. Qué buena suerte. Sale el sol. Sale el sol. Gracias al cielo. Enciendo la radio, escucho temas de moda y me me aburro, que alguien me dé fuego. Enciendo la radio, miro cómo se derrite. Contento, pero qué buen momento. De la frente el sol, ¿cómo está? Nadie es tan rico que no tenga nada para recibir, y nadie es tan pobre que no tenga nada para dar. Para dar, quien se escape del radar cosechará lo que sepa sembrar. Sale el sol, manda sus rayos. Sale el sol, sale el sol. Mejor me callo. Justamente le mandamos un saludo a Leo, y Leo me hace un comentario sobre la entrevista recién. Leo dice: se demuestra que en Latinoamérica hay espacio para el avance de la izquierda, para convertirla en alternativa de gobierno, que el frente que salió en tercero en las elecciones peruanas reivindique una nueva izquierda renovada, ecológica y feminista no es casualidad. Con el nivel de movilización que existe en nuestro país, podríamos estar en condiciones mucho más ventajosas que nuestros hermanos del Perú para desarrollar estas experiencias. Hay que ir por una nueva izquierda en Argentina y Latinoamérica para enfrentar el nuevo plan Cóndor que trae Obama, el Tratado Transpacífico y los aliados locales. Muchas gracias por tu aporte, Leo. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, Leo. Y bueno, y ahora pasamos a presentar la segunda entrevista, que en este caso es a Shirley Tatiana Peña Aymara, que también es de Perú y es licenciada en Relaciones Internacionales e Integración, y está actualmente haciendo la maestría en Integración Latinoamericana en la Universidad de Foz de Iguazú, en UNILA. Bueno, ella nos desarrolla un poco lo que son, por ejemplo, lo que fueron las manifestaciones en contra de la candidatura de Keiko Fujimori. También desarrolla, ¿no?, esta idea histórica renovadora de lo que es esta nueva izquierda, este movimiento de izquierda que tiene como su principal actor público a los jóvenes, ¿no?, que generan nuevos espacios construidos y la, digamos, proliferación de la lucha en las calles. También se refiere un poco a la implicancia de la alianza del TPP, como decíamos, del Transpacífico, que implicaría si habría una continuidad o un cambio en el gobierno que asuma y cómo se desarrolló en los gobiernos anteriores. Así que bueno, eso es un poco lo que vamos a escuchar a continuación y va a desarrollar Shirley Peña Aymara. Peña Aymara es compañera y estudiante de la Maestría de Integración Contemporánea en América Latina de la Universidad de la UNILA. Bueno, contanos qué fue la intervención de hace unos días atrás del colectivo de estudiantes peruanos y qué han querido decir, por qué han estado manifestándose. Primero, me gustaría agradecer la invitación de los compañeros, la militancia también y la importancia de hablar estos temas, no solo en espacios formales, sino también en espacios alternativos como son las radios comunitarias. Muchos saludos a todos los compañeros que ahora nos están escuchando. Quisiera contarles que el pasado 5 de abril de este año, un colectivo de peruanos, como les decía, nos reunimos, ¿no? Haciendo, evocando esa memoria histórica, ¿no? Que cada 5 de abril tiene que ser recordado y también tiene que ser una fecha de reflexión y de rechazo a prácticas autoritarias que vivimos específicamente en el año de 1992, cuando Alberto Fujimori decide disolver el Congreso de la República, otras instituciones, ¿no? Y dar paso, digamos, al control mediático y también a la salida de las fuerzas militares a nuestro país, ¿no? Con el pretexto de, digamos, de establecer un orden, ¿no? Y decirnos que todo lo que estaba implementado no servía para poder atacar a los problemas que en ese entonces nos estaba aquejando, como el conflicto armado interno, ¿no? Y entre muchos más. Entonces, como colectivo, nos organizamos y quisimos demostrar nuestro rechazo, digamos, a la candidatura de Keiko Fujimori, ¿no? Que encarna, digamos, todo ese legado fujimorista y que se está presentando como una opción política en nuestras elecciones actuales. Entonces, decidimos organizarnos y hacer también un espacio de solidaridad con los movimientos que se realizan a nivel nacional, se realizaron a nivel nacional y también internacional. En Brasil, específicamente, vimos bastante movimiento, digamos, en Río de Janeiro, ¿no? Y, digamos, con los compañeros de por allá también hacer un puente y esto quizá hacer en un espacio más de América Latina, ¿no? Porque vimos mucha solidaridad con este acto de otros compañeros, de profesores, ¿no? Que viven y sabemos qué amenaza representa esto. En el contexto económico, político, cultural, ¿de qué Perú podríamos estar hablando? Se están dando todos estos debates, el ascenso de una derecha neoliberal con una fuerte reafirmación de los discursos de la dictadura. ¿Qué contexto político, económico, cultural tiene este Perú que está viendo una tentativa de ascenso de Keiko Fujimori? Podemos ver, digamos, diferentes aspectos, ¿no? Por un lado, como se estaba comentando ya, digamos, ese ascenso, digamos, de una nueva izquierda en nuestro país con características diferentes, pero quizá complementares en América Latina, ¿no? Como, por ejemplo, el surgimiento de movimientos sociales, digamos, en contra del nuevo extractivismo que estamos desarrollando y además un tema que está siendo estudiado, digamos, más que por fuera que por dentro de nuestro país, ¿no? Y, digamos, toda esta onda, digamos, de también ver otra vez a una izquierda unida en el país, al menos en algunos temas, ¿no? Que es algo, digamos, histórico, que hace muchos años no veíamos eso, ¿no? Tener un frente amplio, por ejemplo, que ya un frente amplio se venía consolidando en otros países como Uruguay, ¿no? Sí. Ya hace bastante tiempo, y en Perú que sea nuevo, digamos, es el renacer de esas luchas, digamos, ¿no? Es la visibilidad también de esos conflictos sociales, pero también el gran desafío de imponerse frente a una opción política que es evidente y latente, ¿no? Que es el fujimorismo. Hasta ahora no termino de preguntarme, digamos, cómo es posible que la memoria histórica los actos comprobados, ¿no? Por Alberto Fujimori, por Keiko Fujimori, por toda la bancada históricamente, ver otra vez en nuestro Congreso de la República las figuritas repetidas, digamos, en este Congreso, los actos comprobados y ampliamente también difundidos por una prensa, digamos, cómo no logran impactar a los que votan, ¿no? Y a los que apoyan a Keiko Fujimori, ¿no? Que en realidad, digamos, lo que he podido observar, que ni siquiera es a Keiko, sino es al padre, o sea, la gente no está votando principalmente por Keiko, sino está votando por Fujimori. ¿Qué significa Fujimori? Sí. Entonces, y a pesar que está en la cárcel, a pesar que le han dado una cadena, digamos, una prisión de 25 años, ¿no? Y también a pesar, digamos, en esas regiones más pobres, ¿no? O que hemos sido víctimas, por ejemplo, del conflicto armado interno, digamos, duramente por el fujimorismo, ¿cómo es posible que en la Sierra Sur del Perú, Keiko Fujimori esté en un segundo o hasta un tercer lugar, ¿no? Quizá ahí podríamos decir que no, tanto daño que nos ha causado en tantos actos, digamos, tendría que estar en último o no tendría que estar, ¿no? Pero ahí, digamos, ¿qué tan trabajo de bases estamos realizando como izquierda, digamos? ¿En qué puntos, digamos, nos falta, ahí nos falta trabajar severamente? ¿Cómo la juventud está reaccionando frente a eso, ¿no? Y nos damos cuenta que no somos jóvenes los que estamos votando a favor de Keiko, sino no queremos a Keiko, justamente porque guardamos esa memoria histórica. Pero parece que nuestros padres, nuestros abuelos, aún llaman a Alberto Fujimori al poder, ¿no? Entonces, eso es deprimente y, digamos, frustrante para nuestra nueva generación, ¿no? Y concuerdo mucho con lo que decía el profesor Ladislao, que es una izquierda, digamos, que viene por otras características, ¿no? Y que estamos renaciendo porque fuimos brutalmente criminalizadas, seguimos siendo criminalizadas también, pero, digamos, con este renacer, con otras pautas, ¿no? En la lucha medioambiental, que me parece fundamental, la lucha social, estamos ahí, ¿no? Sí. Esta derecha que está tomando el poder, el monopolio del Estado, por decirlo así, ¿no? Del Estado burgués en Argentina, vemos un intento claro de golpe en el Brasil, un ascenso en la legislatura de Venezuela. Vemos que van tomando formas distintas, con estrategias tácticas distintas. ¿Y cuál es el impacto que generaría una presidencia con Keiko Fujimori? ¿Cuáles son los grupos dominantes que toman el poder? ¿Cuáles son, ustedes creen, que pueden ser las medidas de improvisación que van a tomar al principio? Si es más bien ¿ustedes creen que va a haber una continuidad? ¿Puede haber una ruptura? Esto siempre como que nos dejan las coyunturas electorales, ¿no? Sí, ahora que venía, ¿no? Veía que más o menos el 65% de los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Que ven este proceso, ponían a Keiko otra vez en un porcentaje muy grande, ¿no? Y, digamos, a la resistencia que podría ser el Frente Amplio, digamos, ponían otra vez en un tercer lugar, pero con un 17,5 todavía, ¿no? Y el segundo más o menos con 22,5, 3%. Y, digamos, ¿qué se vendría, digamos, si Keiko Fujimori, digamos, gana estas elecciones, ¿no? Ya ganó el Congreso en una primera instancia, tenemos más de la mitad de los 130 congresistas que tenemos, entre un 60 y 63 curules, digamos, puestos, ¿no? Que se van para esa bancada. Entonces entra Keiko Fujimori, o puede entrar el segundo candidato, PPK, a la presidencia, ya tiene una mayoría dentro del Congreso, ¿no? Pero también vemos algo interesante, como decía, en este renacer de izquierdas, que logramos unos 20 a 22 puestos más o menos por la bancada del Frente Amplio, que es algo sorprendente, ¿no? Y, digamos, si entra en un primer momento, entraría con gran mayoría, pero también hay un espacio, como siempre decimos, de resistencia, ¿no? Y esa resistencia, digamos, que todavía yo creo que se queda inconforme y que también se ve en las calles, ¿no? En las calles y en los próximos proyectos, por ejemplo, de la minería, que se puedan levantar, ¿no? Es impresionante cómo en una región que es en Cajamarca, se elige a Gregorio Santos, que sería como un partido más radical de la izquierda que el Frente Amplio, pero que es otro, está en primer lugar, ¿no? Y sigue siendo aclamado y viendo, digamos, los problemas latentes. Por ejemplo, el proyecto minero Conga, localizado en Cajamarca, tendría que, digamos, todavía estas elecciones era como una carta que jugaba para la ejecución o no, ¿no? Era un tema tan polémico para el país. Entonces, si vemos sectores organizados, ¿no? Por ejemplo, de esa parte de Cajamarca o también del sur del Perú, que le dijeron uno a Keiko, sino otras opciones políticas. O sea, ahí, digamos, estamos hablando de dos espacios, me parece. Uno que es a nivel del Congreso, que hay una amplia mayoría que podría ganar, digamos, en sus espacios. Pero también la otra construcción que me queda, digamos, como esperanza y también como aprendizaje, está en las calles, ¿no? Está también en las calles, en las movilizaciones que los jóvenes mismos hemos emprendido, ¿no? Que es otro rasgo, digamos, de esa izquierda que estamos construyendo, ¿no? Entonces, si más proyectos, por ejemplo, mineros o de otro tipo se empiezan a poner y hay una resistencia organizada, como ha sido hasta ahora, digamos, en esto, hay, digamos, cartas, digamos, espacios para frenar, ¿no? Y algo que en América Latina nos caracteriza es eso. Esperamos como que momentos de crisis, como decía René Zabaleta, para darnos cuenta, digamos, para aprender de qué hacer, ¿no? Y digamos, esperemos que esta ola conservadora que se viene con Keiko Fujimori a la cabeza no llegue, digamos, a empoderarse de esos espacios, sino que digamos, nosotros como sujetos y ya no como objetos que ellos nos ven, podamos construir esos espacios, ¿no? Que estas elecciones, digamos, tenemos que continuar aprendiendo también, ¿no? Aprendiendo de las luchas, aprendiendo de la calle, aprendiendo de ese no a Keiko organizado solamente por redes sociales, digamos, el Frente Amplio que salió de las bases, ¿no? De una militancia de que figuraba en otros, ¿no? Cuando aparecen las encuestas, ¿no? Aparecían otros y lograron un tercer puesto. Nos ayuda a pensar que estamos caminando y que seguiremos resistiendo, ¿no? Sí, en esto que vos decís que vamos a seguir resistiendo, ¿qué mensaje nos podés transmitir o qué comentario? Porque hace unos meses atrás el presidente, nuestro presidente Macri dijo que iba a tratar de salirse del Mercosur para tratar de fortalecer un bloque regional como la Alianza del Pacífico. Por ahí también vemos que estas manifestaciones que se están dando en el Perú vienen también a criticar el TPP, los proyectos que tienen. Es decir, hay un bloque, hay un movimiento internacional que se está dando por afuera casi del alcance de las movilizaciones de bases del Perú, pero que también estas bases organizadas están dando una resistencia a esto. ¿Cómo crees vos a dónde vamos a terminar en esta resistencia? ¿Cuál va a ser el camino que nos podrías comentar? Porque por ahí también nosotros como jóvenes argentinos queremos saber para dónde están avanzando, con qué están avanzando. Y si se pueden empezar a plantear diálogos entre las juventudes que por ahí pueden enriquecer bastante a la lucha. Ajá. En lo que he podido acompañar, digamos, un poco más de lejos las movilizaciones contra el TPP, ¿no? En el Perú, digamos, logramos congregar muchas personas a las calles, logramos eso, pero me parece que todavía falta investigar más sobre el tema, ¿no? Me parece que ahora con esta segunda vuelta que se viene con Keiko Fujimori y PPK, el Tratado Transpacífico es como que para los dos sí va, ¿no? Diríamos que sí va y todo. Y que esta iniciativa también, o sea, ¿no? Del TPP viene muy apoyada por el gobierno actual, ¿no? en el caso, pero es que se ha venido desarrollando esas negociaciones, digamos una parte nada democrática, hasta diría yo, porque solamente es en el convenio de transnacionales y todo por debajo, ¿no? Claro. Y eso es algo que, como América Latina, digamos, esas cosas que se vienen por debajo, ¿no? Sabemos que no es nada bueno. Entonces, le hacían entrevistas a PPK, por ejemplo, algunas escuché a Keiko, y esos temas, por ejemplo, el propio debate electoral hace que se invisibilicen en las últimas elecciones, en un debate presidencial, teniendo el TPP, digamos, en así como una cuestión letal, no se discute, no se discutió en el Perú, no se discutió. Entonces, y digamos, apoyado por el gobierno actual. La Alianza del Pacífico igual, muy incentivada por este gobierno, ¿no? Para que se pueda implementar y para ir dándole estos ajustes, ¿no? Entonces, ahí me parece que, si bien la ciudadanía, los jóvenes, tenemos que tendríamos que investigar más sobre estos temas, obviamente, y me parece que el Frente Amplio, por ejemplo, debió también tomar una postura crítica frente al TPP, ¿no? Mismo en cada entrevista que se les hacía a los futuros congresistas, mismo en el debate electoral. Por ahí no se escuchó ningún ni la palabra, por último. Entonces, esa invisibilidad también, no sabemos en realidad por quién va eso, ¿no? Entonces, sabemos que lo que nos permite ahora este primer panorama, digamos, electoral, es eso, que no se ha reflejado por ninguna opción política, un alto a eso. Y la acción popular, o sea lo que nosotros podríamos hacer, digamos, va en eso, que nosotros sí reclamamos que se nos informe, que se nos haga tata, pero ellos no. Entonces, quizá en esos medios el TPP va, ¿no? Claro. Para la comunidad que nos está escuchando, para los pueblos que nos están escuchando, el TPP es el Tratado Transpacífico, es una estrategia global de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y liderado por los Estados Unidos. Chile, en ese sentido, de ¿qué es lo que están dejando de lado las fuerzas electorales en Perú? Que además de no hablar del TPP, ¿de qué otras cosas no están hablando? Uy, yo creo de bastantes cosas que digamos, se menciona muy tímidamente, yo creo. Por ejemplo, cuando a veces, digamos, en el propio discurso de la izquierda, ¿no? Cuando nos hablan de una diversificar la economía, ¿no? Sí. Entonces, a veces se habla muy tímidamente de qué espacios o qué sectores se quiere diversificar y a costa de qué. Por ejemplo, no sabemos si con y menos referencia a los temas como el TPP, a las luchas sociales que vienen hoy día, por ejemplo, antes de las elecciones, un día antes hubo un atentado, digamos, que se acusó de terrorista, que no sé si se llegó a comprobar netamente si era de quiénes eran los responsables, ¿no? Y que este tema, por ejemplo, ya no, que es latente, pero que no quiere, no se visibiliza ni por la parte de quien quiere tomar el poder, ni por parte del pueblo, ¿no? Sino que se criminaliza solamente, no hay una reflexión por detrás de todos estos temas. Fue muy dejada la cuestión, misma la marcha de No a Keiko, me parece que ahí tendrían que haber posturas políticas también, al menos por el Frente Amplio, ¿no? A quienes apoyan, una presencia más también, si es una organización política que está en contra, entonces posicionarse también con un nombre y ser transparente en ese sentido. Y de tantas cosas, ¿no? También, por ejemplo, de la corrupción que día a día nos corroe, que hacen poca o nada. O sea, quieren hacer ver al menos el fujimorismo como un Perú reconciliado. Y que eso claramente se nota que no estamos reconciliados, ¿no? El litoral peruano, especialmente Lima, todavía vive a costas, ¿no? De nosotros, de los que somos de la sierra, de la selva, del país y de otros rincones más. No sé, según, por ejemplo, un carácter alusivo a los problemas de América Latina, ¿no? Que el Frente Amplio, yo pensé que, digamos, iba a tomar una bandera más, posicionamiento más firme a esto, ¿no? No se hace en cuenta, digamos, que estamos en otros escenarios, ¿no? Devoradores del capitalismo mismo. Falta crítica a esos espacios, falta una postura más clara para mí, ¿no? Y en ese sentido de lo que está faltando, ¿qué crees vos que tiene como horizonte la integración latinoamericana, los diálogos populares que están estableciendo los pueblos, esas resistencias que todavía no se llegan a madurar en proyectos económicos y políticos? ¿Cuál es el horizonte que vos estás viendo o qué comentario final nos podrías hacer sobre la coyuntura del país? Yo creo que en los procesos de integración, si bien hemos visto en los últimos 10 años, digamos, un acercamiento más de estados, ¿no? De iniciativas de integración, IRSA, UNASUR, CELAC, mismo el proyecto de la UNIL, la preponderancia del Brasil, la liderancia de todos estos, por un ámbito más gubernamental, ¿no? Y digamos, esas bases han sido construidas, bases, digamos, populares, han sido menos construidas, ¿no? ¿Y qué nos queda, digamos? Los horizontes que veo es que la construcción de la integración misma va a volver a tornarse más de las bases, porque vamos a ver que nuestros gobiernos no van a querer que nosotros podamos llevar a cabo esas iniciativas de una forma más emancipadora. Y creo que se va a dar en esos dos sentidos, o quizá en uno más, pero al menos hablando de gobiernos mismos, se van a tomar iniciativas como con el apoyo siempre de otras personas, no solamente entre latinoamericanos, sino fuera de nuestro continente. Esas iniciativas son las que van a preservarse, ¿no? Parecería esto. Digamos, es todavía un poco confuso, digamos, en todo esto. O sea, esperemos los días, esperemos los años, ¿no? Pero creo que estar preparados para eso. Sí, y algún comentario final, algún mensaje que nos podrías dejar para que podamos irnos a nuestras casas a pensar en el Perú que está necesitando América Latina. Sí, primero quisiera expresarle de verdad otra vez el agradecimiento por este espacio y también incentivar el fortalecimiento de estos otros espacios, que esto también pueda llegar a nuestros países, ¿no? A muchas esas voces, y me parece que la construcción va de ese lado, ¿no? Que estemos como nuestros pueblos históricos han aprendido a sobrevivir y hoy día podemos hablar de ellos. Y bueno, yo creo que es eso, ¿no? A partir de la UNILA, digamos, sabemos que tiene que seguir defendiendo esos pilares de una integración más solidaria entre los pueblos de la región. Y no olvidamos que la carrera también de la academia no tiene que olvidarse de esos sectores, ¿no? Ahora, hoy más que nunca necesitamos esa academia militante, ¿no? No esa academia que se encierra en una universidad y que no salga. Entonces, creo que esos son los caminos y son los jóvenes universitarios y también la crítica frente a cualquier proceso, ¿no? Estar siempre de la mano con ellos y apoyar a digamos, y seguir defendiendo y resistiendo, porque creo que esa es la historia de América Latina, ¿no? Sí, seguir resistiendo. Desde la corresponsalía que estamos haciendo con Macarena, acá acompañándome con las preguntas bajo escena, quienes hablan, Maiko, también está acompañado por el compañero Ladislao, Shirley, te damos eternamente gracias por tu tiempo, también Ladislao por tu tiempo y por los conceptos que vinieron a dejar, por las ideas que vinieron a pulir y por la crítica sobre todo que vinieron a marcar. Nos estamos necesitando entre todos, es hora de unirnos, no con las clases dominantes, no reconciliarlos con los de arriba, sino entre los de abajo, poner en común nuestros debates y los problemas estructurales que tienen nuestros pueblos. Así que ya gracias por alimentar ese espacio. Bueno, y ahí pasaba la entrevista a Shirley Peña Aymara, muy enriquecedora, ¿no?, en lo que es el análisis de esta coyuntura que está viviendo el Perú. Lo que me interesaría destacar, por ejemplo, es a lo que se refirió, ¿no?, sobre la memoria histórica, ¿no?, de que parece increíble que en Perú no exista una verdadera conciencia histórica de lo que implicó el fujimorismo, ¿no?, con todos sus con sus casos de corrupción, con los casos de crímenes de lesa humanidad, ¿no?, en los aspectos políticos y también económicos, la desestabilización económica y etcétera. Pero vemos que también es alarmante no solo en Perú, sino en distintos países. Podemos ver que es lo mismo que sucedió, ¿no?, en Argentina. Era inexplicable que ciertas clases, quizás de estratos sociales más bajos, votaran por el gobierno de Mauricio Macri, y eso es lo que genera, ¿no?, como bien mencionó ella también y el profesor, el monopolio mediático, ¿no?, y la falta de acceso a la información pública genera justamente esto, ¿no? La falta de una verdadera conciencia y memoria histórica. Yo la verdad que a Shirley la verdad que le agradezco muchísimo. Yo comparto por completo su análisis. La verdad que en ese sentido yo me siento parte con lo que ella explicaba. Si bien puede parecer bastante desalentador el panorama del avance de gobierno de centro derecha, yo creo que el hecho de que hoy por hoy existan alternativas de izquierda como la que supuso el Frente Amplio, yo creo que habla, como también lo acabo de compartir Leo, de que hay posibilidades para la izquierda en el poder, y que si bien hay una avanzada de la derecha en nuestros gobiernos, y lo vemos no solo en el modelo extractivista, no solo en, digamos, en las medidas neoliberales, en los recortes en educación, en salud, lo vemos también, digamos, en cómo la juventud es la que sí tiene memoria histórica, la que hoy dice estas cosas no las aceptamos, nosotros queremos un verdadero cambio, y desde ese lugar construye alternativas muchas veces de izquierda. Reitero también, digamos, lo que pasó con el Frente Amplio. La verdad que es una experiencia que me parece digna de imitar, incluso acá en Argentina, que lamentablemente la izquierda siempre se ha caracterizado por ser sectaria, y bueno, no sé si se me permite, ¿no? Pero creo que eso habla de cuáles son las posibilidades de que los sectores populares que se siguen empoderando no van a dejar, digamos, que estos gobiernos de centro de derecha y centro derecha avasallen tan fácilmente nuestros derechos. Por otra parte, rescato también lo que ella habla de respecto también a nosotros como, digamos, en nuestro lugar de estudiantes, muchos de nosotros de universidades públicas, que nos formamos y nos forjamos en la academia, que no olvidemos cuál es nuestro lugar también. Comparto la como diría Gramsci, el intelectual orgánico, es el que estudia, el que se prepara, el que trata de especializarse lo más que puede, pero de nada serviría su saber si no está al lado de quién, digamos, del pueblo, si no está al lado de quién es de los trabajadores, de los estudiantes, de los que están, digamos, son los que más sufren estos gobiernos de centro derecha. En ese sentido, comparto completamente tu análisis, y creo que en ese sentido coincidimos que el horizonte de la izquierda y de muchos frentes progresistas latinoamericanos es esa esperanza de poder fortalecernos en la lucha, en la resistencia, e ir aprendiendo, ¿no?, de estos gobiernos de centro derecha, ¿no?, que no nos van a diezmar, y por más que nos estigmaticen y nos criminalicen, no van a poder con la lucha. Y sí, bueno, y otra cosa que es para resaltar que mencionó Shirley es la falta de debate, ¿no?, que existe. Lo hace como una una crítica quizás también desde la izquierda, pero bueno, principalmente a los gobiernos, ¿no? Porque existe una falta de debate en lo que es la Alianza del Transpacífico, a la cual todos los partidos políticos, en exclusión de lo que es el Frente Amplio, apoyan. Como asimismo la falta de debate en torno a las prácticas terroristas, como ella expresó, hubo un ataque terrorista justo antes de los comicios, ¿no? Cuando se iban a prestar seguridad para los comicios, murieron 3 militares y un civil, y bueno, hubo más heridos también, ¿no? Y también una falta de participación ciudadana en lo que respecta a las prácticas extractivistas, ¿no? Que justamente también esto planteaba el Frente Amplio como propuesta política. Así que bueno, en el balotaje en junio veremos realmente qué giro toma y qué coyuntura asume Perú en esta doble vuelta, si será Keiko Fujimori o si será Pedro Pablo Kuczynski el nuevo presidente de la nación, ¿no? Y bueno, qué gobierno y de qué características serán las políticas económicas, sociales que asumirá, ¿no? Teniendo en cuenta, como ya dijimos, ¿no? Hablamos de las esterilizaciones forzadas que se hicieron a las mujeres, cerca de 300.000 en el gobierno de Alberto Fujimori. Bueno, ya hablamos de los crímenes de lesa humanidad, de los casos de corrupción, que de hecho él renuncia por fax. En fin, todo eso es el legado fujimorista y todo eso también representa Keiko y todo eso representan las manifestaciones en contra de la postulación, pero a su vez es ella quien lidera actualmente los comicios y tiene altas probabilidades de ganar las elecciones en Perú. Y ese es otro punto también que me parecía bastante interesante, como lo planteaba Shirley, del hecho de cómo, digamos, había un contraste, digamos, entre las diferentes generaciones, las generaciones, digamos, de padres y abuelos que reivindicaban el legado fujimorista de alguna forma, y de los jóvenes que han tenido mucha más conciencia histórica, porque en realidad, según lo que planteaba Shirley, el voto a Keiko Fujimori, más que a Keiko, es, digamos, a su padre. La verdad que sí. Es bastante... Y otra pregunta que es crucial hacerse es por qué Perú nunca se alineó a los procesos de integración latinoamericana que se impulsaron en estos últimos años, teniendo en cuenta la historia y cultura de su pueblo, ¿no? O sea, es una cultura, una historia que tenemos todos los países latinoamericanos en común, y sin embargo Perú hace más de 3 décadas nunca se alineó a estos procesos de integración latinoamericana y por el contrario prevalecieron los gobiernos neoliberales, se favorecieron a las empresas multinacionales, a estos proyectos mineros, ¿no? tan perjudiciales son para la sociedad y para la prosperidad, digamos, de los países, ¿no? Entonces, en ese sentido, fortalecer, como hacía Shirley y como propuso también el profesor, fortalecer lo que son las luchas sociales, las luchas de los jóvenes y sobre todo la unión de América Latina, ¿no? De todos los pueblos latinoamericanos, la integración, teniendo en cuenta que nos compartimos la misma historia, compartimos las mismas coyunturas también políticas y económicas, y bueno, eso, ¿no? Sobre todo. Y bueno, eso fue el programa de hoy de Aldea Global. Agradecemos a todos los que están escuchando. Del otro lado, agradecemos a nuestros entrevistados, una vez más, Ladislao Landan Vázquez, Shirley Tatiana Peña Aymara, a nuestros corresponsales, Maiko Macías, Macarena Mercado Mott, a todos los que escuchan. A nuestro equipo en el sur, Manuel Girard. A Pablo, que está operando. Y bueno, a todos nuestros amigos desde Perú que escuchan y bueno, todos, toda la audiencia en general. Así que muy buenas noches y esto fue Aldea Global. puesta de sol. Una cruza de madre y dragón. Funde y funda todo el cielo. Funde y funda. No sabemos. Sol, una cruzada de madre y dragón.